se mandó, la boté. Desde guau vengo y hasta luego. Se jodió, la olvidé. Y ella vino a verme de nuevo. Una loquera lo que llevo. La calle me tiene sin miedo. Están esperando el relevo. Pues nadie jode calavero. A todo el que estuvo en la mala. Yo no le paro, me sobran balas. La calle andamos sin nada. Desde mi ventana, todas las mañanas son raras. Pa' estar durmiendo mi cara, tirando fuego a esa rata. Le estoy creciéndose en rabia. Sonando en un YouTube la cara ve. Vivo de lo malo, mas no estoy bien. Oscuro y malvado, voy por el 100. Sonido maestro dándole fe. Esa sonrisa no me llena. Mi sangre negra, luna llena. Todo el mundo quiere mi problema. Bailando en jaurías de llena. No me hables de mierda, no vale nada. Solo en el chavo lo quería volar. Delito, delirio de libertad. Los pesos ligeros sin aderal. Aquí no se miran las leyes. Dos pepas de Wisi y Popeye. Tú cierra el pico, no me rayes. Si no eres real, que te follen. Se mandó, la boté. Desde guau vengo y hasta luego. Se jodió, la olvidé. Y ya vino a verme de nuevo. Una loquera lo que llevo. La calle me tiene sin miedo. Están esperando el relevo. Ya nadie jode calavero. A todo el que estuvo en la mala. Yo no le paro, me sobran balas. La calle andamos sin nada. Desde mi ventana, todas las mañanas son raras. Pa' estar durmiendo mi cara, tirando fuego a esa rata. Le estoy creciéndose en rabia. Mi lujo caro, me siento bonito. Luz de claro tengo del maldito. Gasta mierda que no necesito. Sigo en cuesta por el barrio Cristo. Dando guerra en dinamita. Dando calle que molista. Rico pussy periodista. Hiero frío con arita. El sur es caliente, mi socio. Esto es mi vida, no hablen de negocio. Con mi canal en el podio, tira la liga con cara demonio. Tengan respeto a este perro, tengo conjuro pa' darle su entierro. Me mira malo, yo lo quiebro. No tengo amigos, solo tengo nervios. Se mandó, la boté. Desde guau vengo y hasta luego. Se jodió, la olvidé. Y ya vino a verme de nuevo. Una loquera lo que llevo. La calle me tiene sin miedo. Están esperando el relevo. Pa' nadie jode calavero. A todo el que estuvo en la mala. Yo no le paro, me sobran bala, la calle andamos sin nada. Modo desde mi ventana, todas las mañanas son raras. Pa' estar